Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia después de esta larga celebración de fiestas patrias, pero contundente. Estamos como siempre en compañía del equipo de rock. Estoy con mi querido Claudio Riquelme, el maestro de las perillas. ¿Qué tal, Rueda? ¿Cómo estamos? Listo y dispuesto. Estamos también con el doctor de los discos, mi querido Seba. ¿Cómo están todos? Saludos a todos. Estamos también con el apoyo de Connie, de los mini reporteros de La Pintana. Hola, hola, estamos aquí en la en el espacio de la Casa de la Cultura. En una sesión de Entre Amigos. Oye, vamos a mandar saludos a la Karen, que por el día de hoy no nos va a acompañar porque está enfermita y en espera de que llegue nuestro querido pastor del rock, Sergio Pirincho Arancibia. Bueno, les contamos que el día de hoy vamos a tener un recuento final de lo que fueron las bandas nacionales cerrando el mes de la patria y también una entrevista con la banda Insurgente Sur. Un aplauso, chiquillo, bravo. Bravo, bravo, buenas. Déjale. ¿Cómo está, mi querido? Muy bien. Preséntese, por favor. Aquí Javier Morfina, guitarra y voz en Insurgente Sur. Así que muy agradecido de ustedes que me hayan invitado. Así que mortal, para pasarlo bien y compartir aquí. Oye, viniste solo hoy, pero coméntanos quién más participa en la banda. ¿Cuántos sí, integrantes somos son? Somos 5 integrantes, estamos todos repartidos por Santiago. Tenemos a Elías, que toca los teclados, que está en Quilicura, al Flaco. La otra guitarra y voz, que está en Santiago Centro, el Alejandro Bazán en el bajo, que está en Estación Central, y el Pablito Valderrama, que es de San Joaquín. Coméntanos, ¿desde cuándo parte este proyecto Insurgente Sur? ¿Cómo nace? Insurgente Sur nace a fines del 2017-2018, cuando el flaquito Roberto Ugarte estaba ya cerrando su ciclo en Huechafe, él tocó en Huechafe y en Electrofobia. Y él, cuando estaba en México, me mandó unos temitas que quería hacer un proyecto cuando él volviera a Chile. Y ahí yo enganché con las canciones, le mandé un arreglo y ahí como que pinchamos. Con el tiro nació el amor, ya él llegó, nos juntamos. Se pololearon y empezaron sí, ya. Sí, empezamos ahí. Partió el tiro de la banda. Hicimos unos primeros ensayos nosotros en dos y de a poquito fueron llegando los músicos. Ya. ¿Viste que funciona lo de los packs musicales? Sí. Se mandaron el pack. Claro. Y pinchamos el tiro así. Coméntanos cómo fue creciendo el tema de juntar al resto del equipo, o cómo nació también el nombre de Insurgente Sur, de dónde vino. El nombre viene de allá de México, que es donde, cerca donde vivía el flaquito. Hay una estación de metro que se llama Insurgente Sur. Entonces, como transitaba harto por ahí, él llegó con el cariño de esa, con esa cuestión bien en mente. Y a nosotros llegó aquí y nos gustó harto. Aparte, yo también antes era de Puente Alto, entonces también tengo ese Santiago Sur. El flaco, que es del sur, es de Victoria, de ahí cerca de Temuco. Así que enganchamos todo con el nombre. El sur. Con el sur. Primero yo y el flaco, de ahí se nos sumó el bajista. El flaco hace clases de batería. Yeah. Y uno de sus alumnos, en una de esas clases, agarró el bajo en la sala de ensayo. ¡Oh, cuánto que inmortal! Y yo en ese tiempo arrendaba sala al lado también, que estaba preparando mi disco solista. Yo igual tengo un proyecto que se llama Javier Morfina. Y lo estaba escuchando y le dije al flaco, oye, toca mortal el lobo, y alumno tuyo, sí, me dijo, ¿por qué? Le decía a la banda, y ya, y se sumó. Reclutado. Y ahí reclutó también, pinchó al tiro, enganchó súper rápido con la música. De ahí llegó el batero, Pablito Valderrama, que era amigo del flaco. Eran compañeros, tomaban clases juntos de batería, tenían un profe en común. Y después al último se sumó el Elías, que es el más cabrito, que tiene 19 años. Que conocí al flaco cuando tocaba en Huechafe, que Huechafe fue a tocar un colegio y ahí estaba el Elías ahí entre el público, los cabros, y se interesó por la banda, le habló por Instagram. Y un día lo invitamos a un ensayo, así, hoy no quería venir a verlo, fue un estío en la casa. El loco llegó, tiró, estábamos ensayando y tiró una idea buena. Oye, ¿qué tocáis? No, toco guitarra y también teclado. Bueno, no hace falta un teclado, dale nomás. Y como llegó con la verso y actitud. Y él lleva harto tiempo en la música, estaba en coro. Y entonces como el insurgente docto, el cachacaleta. Todos nosotros tocamos de paila nomás. ¿Sí? Pero él nos fue una gran ayuda, es una gran ayuda en ese sentido. Con las melodías, él nos pone como un poquito a la escuela. Ya. Oye, ¿les parece que vayamos al primer temita de Insurgente Sur? Preséntanos, por favor, el primer tema. El primer tema va a ser Beso. Ese fue nuestro primer single, que lo sacamos con un videito clip que hicimos de... Juntamos hartas tomas de tocatas, de bares de allá, de por Santiago Centro, del el Gusto Bar, Bar La Juguera, ¿cuál más aparece? Y el Mi Bar creo que aparece por ahí. Y ese fue nuestro primer single, un tema de desamor, y que es parte de lo que hablamos, aparte también de... También tenemos harto tema político, harta conciencia social en nuestras canciones. Pero primero nos vamos a ir con eso, con Beso. Un tema bien oreja y que es bien, tiene un sonido bien ochentero, el sintetizador, que es más o menos nuestra onda. Vamos entonces con la música. Para que sobrevivir, si no puedo estar. Ya, estamos de vuelta. Lo que sonaba era Beso de Insurgente Sur. Seguimos la entrevista. Bueno, vayamos un poquito a hablar como de la música, cómo conceptualizan la idea. Bueno, los temas parten principalmente por el Flaco y por mí, que somos los que componemos, que llegamos con una estructura ya más o menos armada de la canción. Después la sala de ensayo con los chiquillos ya vamos poniéndole ahí los arreglitos. Y de ahí la influencia, pucha, yo soy totalmente noventero para tocar la guitarra. Si vengo de la escuela de los riffs, el grunge, ¿cachai? Los Red Hot Chili Peppers, ¿qué más? Faith No More, Rage Against the Machine. Todas esas cuestiones que tocaba de cabros chicos, lo tengo bien pegado. Así, soy bien melódico y bien rítmico con la guitarra. Y el Flaco viene de una cuestión en la guitarra más mea metalera, así, con riff con harta presencia. Claro, y él se ocupa más de la ganancia, tú le metes. Claro, claro, es como la suciedad y yo como que lo ordeno un poco así. Claro. Y ahí se logra esa fusión bien, bien bonita. Y el Elías le pone con los teclados, es como ya el elemento diferenciador para salir un poco del formato típico de banda, de la guitarra y el bajo. Ya para nosotros, terminar la armonía. Claro, nosotros tenemos el cinta ahí así que le tratamos de sacar lo más que podamos el jugo. Ah, y bien igual, o sea, que cada parte importante de los miembros se dedica a hacer lo que se supone que hace, pues. Sí. Los tiempos, la rítmica, la armonía, claro. La van afinando cada uno en su instrumento. Sí. Suena más orgánico también. También, pues. Y todo en la banda, casi todos tocamos como de todo, entonces no siempre, de repente uno está medio atrapado, pucha, ¿qué puedo hacer en esta parte? Oye, ¿por qué no así esto? El otro agarra la guitarra, ¿cachai? Entonces ahí es más fácil armar y ninguno tiene como ese ego de que, oye, no me toqué mis partes de la canción, ¿cachai? Es como, oh, qué bacán lo que hiciste, ya dale, que así nos enseñamos entre todos. Se van abriendo a muchas influencias. Sí, pues también, pues. Y eso nos da un espectro más amplio también para ir jugando ahí en la música. Bueno, te abre los parámetros. Claro. No te cierra solo un paradigma determinado, sí, de algún estilo. Sí, pues como te decía yo, que tengo bien pegado eso de los 90, pero tampoco quiero estar pegado ahí siempre, por eso siempre, si no estoy muy claro con algo que quiero hacer, le pregunto a los cabros, sobre todo a Elías, que es más cabrito, le digo, Elías, ¿qué se te ocurre a ti? Para tener como idea, él es otra generación ya, pues entonces tiene que tener otras cosas en su cabeza. Tiene otras referencias. Claro, más moderno. Eso me gusta a mí también, pues, darle un aire nuevo. Un cruce generacional en la composición que... Sí, es rico eso. Y se nota, la batería, lo que conversamos, tiene un sonido más moderno, en cambio el teclado tiene una reminiscencia más antigua, la guitarra más limpia tenía hasta reverb. Claro. Así que de lo clásico a lo moderno. Claro, esa es una función que lo tratamos de hacer, pues, que tenga el aire vintage, pero también algo moderno. Y con la dialéctica, con cómo escriben. También, porque son, las letras son vivencia de nosotros mismos y hay alguna otra historia, como el temita que quiero que escuchemos después, que se llama Por Favor. Ese tema habla de Marta Ugarte, que fue una profesora detenida, desaparecía, pero apareció su cuerpo. Ya, el tema habla de eso. Ya. ¿Les parece entonces que vayamos con ese temita al tiro o lo vais a tirar después? No, vamos. Ahora vamos con eso. Entonces, preséntame el tema. El tema que viene ahora se llama Por Favor. También fue nuestro segundo single. Dedicado a Marta Ugarte, con mucho cariño, amor y respeto, y siempre ni perdón ni olvido. Son cosas que no tenemos que olvidar, que pasaron y que son parte de nuestra historia, nuestra cultura. Eso. Vamos con la música entonces. Los lado del corazón. Arrojado al mar sin compasión. Ya, muchachos, de regreso, lo que pasaba entonces era Por Favor Temita de Insurgentes Sur. Oye, coméntanos un poquito el contenido. ¿Tienen un disquito grabado ustedes? Me estaban comentando. Sí, tenemos un primer EP de seis canciones, del cual se desprenden las dos que escuchamos, que es Beso y Por Favor, y la que vamos a escuchar más adelante. Ese EP lo grabamos en el 2018. Lo grabamos en la Santo Tomás, que está en San Joaquín. Estuvo a cargo de Felipe Ferrada, que él trabaja con bebés paranoicos y es profesor ahí. Y ahí esos amigos amigo del Flaco, y ahí nos hizo la paletea que tenía un curso con el que tenía el ramo de ingeniería en sonido, nos podía grabar. Así que ahí en tiempo récord, en un mes la hicimos. En una semana, una clase de 5 horas, ahí todo grabando así full. A full. A full. ¿Ves? ¿Ves? Se nota porque está súper bien paneado. Claro, se nota la pega en la cancha, sí, del capitán, que le decimos. Así que de ahí salió el primer EP con harto cariño. En el tema que escuchamos, Por Favor, se escuchan unas palmas. Esas palmas son de los alumnos que están ahí. Ah, perfecto. Había un alumno que también cantaba hip hop y le metió unas voces también. Fueron cosas en el momento que se dieron así con la buena onda. Pero le da todo el sentido también, pues, dado el contexto, el argumento, claro, de la canción. Claro, también. No, así que nos quedamos contentos con ese trabajo. Y ahora estamos preparando... no sabemos un single o un EP todavía, porque ahora sí queremos invertirle hartas lucas en lo que es pagar un productor musical, después hacer un buen plan de difusión y un videoclip, ojalá. Así que ahí estamos grabando unas maquetas, que son 6 canciones nuevas que ya tocamos nuestras tocatas en vivo. Así que de ahí escoger. Coméntanos, ¿han participado en algún tipo de festival ustedes aparte? Sí, el más grande que hemos estado es Festival Cerro, un festival que se hace en un colegio en Lo Barnechea. Ya. Así que en ese festival participamos el año pasado, más o menos, no, como a fin de año fue, más tirado para el verano. Fue un buen festival, fue nuestra primera vez en un espacio grande donde pudimos aprovechar harto el escenario, movernos, nos preparamos harto, realizamos visuales para aprovechar las pantallas atrás. Ah, claro. Era un festival, no, cototo, así que ahí nos preocupamos también harto de tener sonistas. Uno de sala, un sonidista de monitoreo también. Nos hicimos harta pega, invertimos algo y también nos sirvió harto para aprender. También hubieron obviamente siempre sus panas, la crítica que uno se hace después de la tocata. Eso siempre se da en el rodaje, siempre tenés, sí, de repente algo que te falla. Hay que tener feedback. Hay que tener feedback, si no, claro. Así que nos sirvió te harto. Te va a ir bien como te va a ir mal, pues, o sea, tenés que ir sacando todo el tipo de ruido, o sea... Claro. Aparte que lo que hacen ustedes en ciertos pasajes de rítmicos que son bien post-rock, uh-huh, da mucho para jugar con lo audiovisual. Sí, así que eso lo tratamos de aprovechar harto también. Ahí probando. Ese EP que se llama Cambio Novelas, ese ya está en Spotify, YouTube, Deezer y en todas las plataformas de streaming. Así que aprovecho para pasar el dato ahí para que los amigos lo escuchen. La Connie, ¿les quería hacer una pregunta? Sí. Próximo proyecto, me decías, ¿y tú? los próximos proyectos y las redes sociales. Eso. Bueno, las redes sociales de Insurgente Sur, principalmente el Instagram y el Facebook, lo tenemos un poquito medio de lado, pero igual subimos material. Es insurgente-sur. Ahí estamos subiendo harta historia sobre el trabajo nuevo que estamos haciendo, que es la preproducción de estas maquetas, de las 6 canciones, para ver si elegimos una o elegimos más para un single o un EP. Pero eso lo esperamos sacar de aquí antes de fin de año. Así que sí o sí, este año vamos a tener material nuevo de Insurgente. Cordialmente invitado a que lo difundan a través del programa. ¿Algún tipo de saludo o algo para ir ya cerrando la entrevista, chiquillo? Bueno, aprovecho de saludar a mis amigos de La Pega, que yo trabajo aquí en La Pintana, así, que a los cabros, al operario de producción y de fundición ahí de La Termo, que le decimos un gran abrazo, que ellos son agar, me dan harto apoyo, son aguante para mí en la música. Y a los chiquillos que no pudieron venir, pero que están ahí escuchando y haciendo el spam por sus redes. Muy bien. Así que, y agradecerle a ustedes también por la invitación, su buena onda, así que... Ha sido mortal, lo ha pasado muy bien. Se agradece a ti también, y como siempre he invitado a todas las bandas que estén en sintonía, rockynostalgia@gmail.com, el correo electrónico, nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, el fanpage, nuestro WhatsApp +569 32 81 28 97 para todos los que quieran difundir su música y agendar entrevistas. Cerramos con el último temita, nos presentáis el último tema. Ya, el último tema se va a llamar, se llama Amigos, en homenaje ahí, Entre Amigos, ¿sí? Rock y Nostalgia. Que habla sobre la amistad y el no sentir con los amigos con los que uno nunca se va a sentir traicionado, con esos amigos que siempre uno busca cuidarse. Con los que se arraigan. Claro. El arraigo. Que vaya todo. Así que nos vamos con Amigos, que ese tiene un sonido más grunge, más noventero, como les decía, que tiene harta influencia de esa época. Perfecto, entonces, gran entrevista, gracias, chiquillos. Esta fue la entrevista con Insurgente Sur y vamos con el tema Amigos entonces. Yeah. Ya, muchachos, de regreso entonces, lo que pasaba recién era Amigos de Insurgente Sur, lo que fue la entrevista del día de hoy. Y le vamos a dar el espacio a nuestra querida Connie, que nos va a presentar ahí a un amigo que nos está acompañando hoy. Bueno, sí, estamos aquí con el abuelo Sergio, el monitor de los mini reporteros, el taller en el que estoy yo, que nos ha enseñado muchas cosas y para que difunda algunos espacios. Muy contentos de tenerte acá, Sergio, ¿cómo estáis? Alegres de estar contigo acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, primero que todo, muchas gracias. Saludos a todos los chicos, a ti, Ricardo, y especialmente, bueno, a Connie, la mini reportera de acá de La Pintana, que ya lleva casi 2 años con nosotros y que es parte fundamental de este lindo proyecto que comenzamos el año pasado, un invierno del año pasado, y que hoy día ya está tomando más fuerza que nunca, y estamos tratando ahí de tener un programa infantil de radio y también un programa televisivo con los chicos, que ya son cerca de 15 chicos de acá de La Pintana, pues niños y niñas desde los 8 a los 12 años. Así es, lindo proyecto en el cual la Connie participa. Bueno, la Connie lleva el ADN de las comunicaciones acá, pues. Algo de, así. De tal palo a tal astilla. Así dice. Oye, coméntanos un poquito, tú estás también haciendo un trabajo de radio futuramente. Sí, mira, bueno, aparte de estar trabajando acá en La Pintana ya hace 5 años, he trabajado en varios proyectos radiales y televisivos. Uno de ellos, bueno, fui parte del equipo creador de la radio La Ventana de la Legua y del canal de televisión de La Legua, entre el año 2001 y 2005, que fui cuando lo dirigí. También fui creador del canal de televisión de Peñaflor, Niño Dios Televisión, de la fundación de la parroquia allá de Mayoco. Yeah. Y durante 5 años tuve mi proyecto personal, que fue Radio San Miguel, .cl, donde, claro, bueno, los últimos meses estuvieron como programa, claro, sonando ahí en las transmisiones de la radio. Y que, bueno, la radio, por el trabajo que estamos haciendo y por querer también dedicarnos con mi socio, que es Manu Roja, que es conocido como el fotógrafo de los músicos en el ámbito musical. La radio San Miguel la mutamos y siempre nuestra intención, nuestro sueño era tener una radio de la música chilena, y la radio San Miguel durante 5 años fue la radio de la comuna. Entonces era más social, más de dirigente. Si bien tocábamos 80% de música chilena y hacíamos programas de música chilena, pero tenía la identidad comunitaria y local. Sí, y súper positivo también. Sí, obviamente, pero después de 5 años y ver que igual uno se saca la mugre por un proyecto comunal y que en la comuna nadie te apoye, al final dijimos, ya, ¿sabéis qué? Como este proyecto es nuestro, no depende de nadie, dediquémoslo a lo que a nosotros nos gusta y que a la música chilena, y como tenemos la conexión con todo, bueno, gran cantidad de músicos chilenos, especialmente con bandas emergentes, así que ahí vamos a dejar invitados también al amigo acá que estuvo antes con ustedes. Nos decidimos, bajamos la radio San Miguel, ya está fuera del aire como hace 2 meses, y esperamos que en octubre nazca Radio Horizontes Nacionales, que nace del nombre del programa que tuvimos con Manu durante 4 años. Ah, perfecto, entonces ahí vamos a estar atentos cuando empiece a sonar. Esperemos que, si ustedes fueron el último programa de Radio San Miguel, sean el primer programa de Horizonte Nacional. Bueno. Gracias por la invitación. Ahí estaremos dichosos de participar nuevamente. Ahí. Hoy llevamos todas las cosas y transmitimos. Claro, transmitimos allá. Sí, allá vamos a seguir con los estudios que tenía la Radio San Miguel, que lo estamos reestructurando, estamos colocando ya todos los iconos y la nueva simbología de Radio Horizonte Nacional, pero vamos a tener estudio renovado, nuevo, así que bienvenidos si quieren hacer el programa desde allá mismo. Muchas gracias, entonces. Vamos, conectamos la magia del Plug and Play. Sí, la magia del Plug and Play. Oye, vamos a recordar que estamos sonando a través de RadioSanRafael.cl también. Saludos a nuestro querido Fito. Y vamos a hacer un paréntesis, redoble de tambores. Hace ingreso a este estudio directamente desde el Olimpo del Rock, Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, compadre? Bien. Oye, largas vacaciones nos tocaron, cabrón. Oye, sí, bien largas. ¿Qué digo, compadre? Retornando después de un largo periodo. Viene con cambio de look, mi compadre. Oye, sí, Los puros lentes pedí, estáis listos para cargar. Oye, sí, ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos. Un abrazo para ellos y gracias también por la sintonía. Aquí estamos para apoyar a la causa, compadre. Así que... Muy eso. Bien. Oye, vamos a mandar saludos también a nuestro querido colaborador Bar 38 con Chaitoro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Y también a Tu Servicio de Aseo, la solución para todas las personas con poco tiempo para dejar impecable su casa u oficina, Tu Servicio de Aseo. Entonces, chiquillos, ahí ubíquenlos en Instagram y Bar 38, como siempre, el mejor bar rock. Oye, ¿les parece que vamos con lo que quedó pendiente de lo último de rock nacional en el bloque que teníamos, que partimos allá a principios de este mes? Démosle entonces, compadre. ¿Con qué vamos? Vamos con Cruce, con el tema Dicen. Vamos con pedido de Karen. Vamos con el pedido de nuestra compañera Karen. Ah, vamos con... Sí, pues ese perdón. Tema lo pidió Karen. Tienes toda la razón, ese tema lo que será dedicado. Sí, va dedicado. Dicen que soy forracho. Así dicen. Dicen. Ahí va dedicado, o sea, va dedicado, sí. Hablando. Sí, no, de ahí después a la Karen le vamos a preguntar a la Karen que después desglose esa... La anécdota. Que esa anécdota, justamente. Saludos para Karen que está enfermita el día de hoy y no nos puede acompañar, así es que... Vamos con la música y a la vuelta seguimos en este Entre Amigos Rock y Nostalgia. We'll be right back. Chicos, estamos de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era una banda nacional llamada El Cruce, Blues Nacional, con el tema Dicen que soy borracho. Mentira, está... mentira. ¿Quién dijo eso? Una calumnia. Dicen que soy borracho. Eso fue un tema claro. Dedicado de Karen, ahí después ella lo tendrá que aclarar. Tendrá que dar las explicaciones del caso, pertinentes. Por supuesto, ya. Aquí mi estimado va a dar unos datitos. Sí, una invitación para el día jueves 10 de octubre. Tenemos show con Insurgente Sur en mi bar junto a la banda Vinny Low. Así que los dejo a todos cordialmente invitados para ese día. Estamos preparando un bonito show. Vamos a mostrar esas canciones nuevas de las que hablé que estamos trabajando. Así que lo vamos a pasar mortal. Ya. Perfecto, entonces. Disculpa, ¿cuándo es? Jueves 10 de octubre. 10 de octubre, ¿hora? Desde las 10. Desde las 10. En mi bar ubicado en Santa Isabel 0359, a pasitos del metro Santa Isabel. Perfecto. ¿Y? Santa Isabel con Money, 3 luquitas la entrada. Perfecto. A las dos bandas por 3 luquitas. O sea, algo central, 3 luquitas para escuchar bandas no es malo, compadre. Perfecto. Muy bien. Oye, tenemos un evento para mañana con nuestros amigos de Primero Muerto. Ándale. Ya. Esto va a ser 28 de septiembre, 22 horas, 2 lucas la entrada en Santa Isabel 475 Providencia. Es el Rockbiler Club Bar. Ese mismo. Gracias. Rockbiler Club Bar. Van a estar también estos nombres medio raros, no los cacho yo. Ahí. Cevita traduce esas letras medio. No. A ver, yo. No, mira. Sergio, no alcanzáis a nada. Fa no sé cuánto es. Fallen Forces. Eso, gracias. Y el de. No, ahí me pillo. Ya. Yo quiero. Bueno, van a estar mañana. Necesitamos un traductor de logos de banda. Traductor de logos de banda. Que aparte que este es medio piti, entonces como claro. Que no. Eso va a estar entonces. Yo mañana, soy la que me formé de mi curso. Dos sí. Luquitas en Santa Isabel 475 Rock Biker Club Bar. Providencia. A Primero Muerto, compadre. Sí, saludos a los cabros de Primero Muerto. Tenemos también un evento con la banda Zar. Ahí está, ya. Le damos entonces. Zar. Oye, tremenda banda ahí. Oye, sí, sí, esto ya ahí tenemos calidad. Ahí peso, estamos con clásicos. Warpath, Zar. Warpath, compadre, buena banda. Oye, buena banda. Aquí dice que. Ahí está. Enchúfate. Enchúfate. Espérate. Los lentes del Tata. Se me quedaron en el bolso. Los lentes. Se le quedaron los lentes en el bolso. Ahora sí. Y ahí está. Ya, esto dice 4 de octubre a las 22 horas. La previa, compadre, son 3 luquitas y el mismo día son 4 lucas, también en Santa Isabel 475. Esto recuerden que es el 4 de octubre, van a estar un Warpath y bueno, Zar que estuvieron aquí con nosotros también. Warpath clásico, con una banda sí, muy clásica del metal nacional. De aquellos tiempos. De aquellos tiempos, años 80, compadre, ahí estuvimos vacilando con Warpaths. Oye, va a estar también... Otro evento en el Gusto Bar va a estar Danza de la Ira el día de mañana, sesión gratuita. Oh, así que. Gratis, a ver, Danza de la Ira es. No, ahí hay que echarle, cabrón. Buen perderse dato. Eso sería un suicidio. Hay que Danza correr. De la Ira en Gusto Bar va a estar mañana, los chiquillos, saludos para ellos. Al gratín, que mejor. Sí. Bueno, toda la información entonces de los eventos que hay. Reiteramos en el grupo del programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Acá tenemos otro evento. Esto es el 26 de octubre. ¿Ya? Va a estar Voodoo Zombie. Voodoo Zombie. Voodoo Zombie. Eso lo tuvimos acá en el. Jurel Tipo Salmón. Buen nombre. Buen nombre la banda. Es un tarreado, ¿no? Sí. Claro. En la casa del. Al agua. Rock. Van a venir el tarro. Así es que, claro, yo creo, no sé. Esos son los eventos que hay publicados en el grupo. Todas las bandas que quieran publicar también, los invitamos adelante, a... Adelante, por favor. Claro. Vamos a seguir con la sesión musical entonces del día de hoy. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos con algo... Oye, buena. Del año por allí, del año 2000, 2001. Estaba hablando de Polímetro. 2001. De su disco Metrópolis. Buen disco ese. Sí, compadre, buena banda. Chile, sí. Los chilenos. Bueno, ahí estuvimos con ellos en... Al Bajarrock tuvimos... Sí, este señor. Año estuvieron, po. Sí, pues este año estuvimos con ellos. Sí, porque sí. El año anterior no pudieron estar. Entonces no, vinieron a hacer la revancha. Estar, pero no los íbamos a estar, pero no estuvieron. Y este año sí estuvieron porque sí pudieron. Vamos, ahí vamos. El año pasado no pudieron. Pero ahora sí. Este año estuvieron ahí. Tremenda voz aquí, Ricardo Susarte, compadre. Muy buena voz en Polimetro. Vamos con Luz y Sombra. Sí. Thank you. Ya, nuevamente de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era la presentación de Polímetro con Luz y Sombra. Quería hacer un alcance con esta banda en particular, dedicarle este tema que pasó a mi hermano que mañana está de cumpleaños. Un abrazo para ti en el cielo. Ahí nos peinábamos escuchando Polímetro, Magistral, bandas de aquella época, de los principios del año 2000. Tenemos otro datito aquí que se nos había pasado. Se lo ha llevado en el tintero. Exactamente, el lanzamiento del primer disco de Calaveras. Esto es el 16 de octubre. Están junto con Plan 7. Esto es en la sala SCD. Muy bien, muy bien. Esto es a las 20 horas. La entrada es 2.500 pesos en la sala de SCD en Bellavista. Esto queda. Ya hemos ido ahí. Sí, fuimos con Santa Masacre. Con Masacre estuvimos ahí. Nuestro fallido intento por esta falla. Claro. Pero bueno, saludos a Yanquito, todo esto. Saludos, compadre. Santa Filomena, 110, esto es en el barrio Bellavista. Recuerden, Calavera, lanzamiento primer disco, 16 de octubre, junto con Plan 7. Calavera nos visita la próxima semana acá en el Exacto. programa para ir presentando parte del adelanto del primer disco. Oye, es bueno Plan 7, loco. También sí, es bueno Plan 7. Plan 7. Sí. El contrabajista toca súper bien. También los tendremos a futuro ahí a Plan 7 acá en el programa. Bueno, los grabamos la última vez. Los tuvimos, claro. Cuando fue a abrir el Rockabilly Fest, ahí los grabamos, los cubrimos. En el bar Cuento Corto. Sí, son los Oye, vamos a saludar a Surfing Caramba, que está rompiéndola en las tierras inglesas. Están en Europa, sí, ya están, vienen casi de vuelta ya. Terminan la gira ahora mañana, si no me equivoco. Terminan la última fecha. Así es que, bueno, a la distancia, un abrazo para los cabros de Surfing Caramba, que la están rompiendo allá en las Europas. Esa es la idea, romperla. Yo vi las Europas con el batero Fight No More. ¿Sí? No, sí, está bien buena. Sí, no, sí. Pero allá están haciendo padre sí. por esos lados. Así es, así Ajá. que Muy saludos bien. Para los cabros de Surfing Caramba. Oye, y aguante Felipe Salaverry, weón. El pobre está en un perseguido político, weón. Está luchando, weón, contra los semáforos rojos comunistas. Claro. Lo están persiguiendo, weón. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? ¿Hasta cuándo? Claro. Oye, vámonos con otro temita antes de que se nos pase la hora. Oye, sí, estamos ya entrando cuarto final. Vamos con otro temita de aquellos años también. Oye, sí. Estamos. Otra de las bandas que tuvo. Otra de las bandas que tuvo en Almaje Rock. Así es. Steel Rage. Este es el tema Kilo Rage, es la versión que aparece como bonus track en el disco All In. Así que vamos con la música nada más entonces. Sí. Kill or Die. Ya, muchachos, de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia, por supuesto. Acabamos de escuchar a Steel Rage con Kill or Die y luego a nuestros amigos de Masacre, compadre. Buena banda, saludos al Yanquito. Un abrazo para Yanquito. Con Guachalomo de Satán. Así es, compadre. Aún nos quedan temitas en carpeta, así que... Oye, antes de ¿tenemos seguir unos con datitos, la... Sí, tenemos unos datitos que Sergio nos va a transmitir de la cartelera del teatro. Sí, bueno, aprovechando que trabajo acá también en la corporación futura Corporación Cultural de La Pintana, que hoy día es Departamento de Cultura, tenemos la cartelera cultural de octubre, chicos, que se nos vienen más de 23 actividades este mes. Hace poco el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio nos confirmó que éramos la quinta mejor cartelera de todo Chile, con apenas 16 meses de gestión cultural. Muy bien, compadre. Y bueno, el mes de septiembre lo terminamos después de muchas actividades ligadas a las fiestas patrias, campeonato de cuecas comunales. Lo terminamos mañana con el segundo encuentro de orquestas comunales de la comuna de La Pintana, donde van a actuar las cuatro orquestas de acá de la comuna, de distintos colegios. ¿Toca mi hermana? Donde está Enocedal, donde está nuestra orquesta juvenil y otras orquestas más de acá de la comuna. El segundo encuentro a las 7 de la tarde. Recalcar que toda la cartelera cultural es totalmente gratis para la gente de La Pintana, en el mejor teatro de la región metropolitana, considerado también por el Ministerio de la Cultura y el Arte. Tiene 711 butacas, es el más grande además de la zona sur de Santiago. Perfecto. Y bueno, y octubre lo comenzamos al tiro, el martes primero hasta el 8 se nos viene el primer Festival Internacional de Títeres. Es una programación netamente dirigida a los jardines infantiles y a los kinder de los colegios, donde vamos a tener todos los días aproximadamente 500 niños y niñas de la comuna disfrutando estas funciones de títeres entre el 1 y el 8. Son 6 funciones de martes a viernes y después lunes y martes rematamos. Así comenzamos el mes de octubre. Re entretenido. El 6 de octubre, el domingo, por primera vez se hace el entrecueca acá en La Pintana. Se lo ganamos a San Bernardo y a también a otras comunas. Hay que echarle para ganar. Y por primera vez lo hacemos acá en La Pintana, desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Vamos a tener 8 agrupaciones folclóricas de la comuna y 8 agrupaciones de la región metropolitana. Así que también está bien potente. Y así vamos a rematar el 18 chico, ¿cómo se llama? Acá en la comuna. Y les cuento que La Pintana, el Teatro Municipal de La Pintana, fue elegido por el Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, como les digo, la mejor quinta cartelera. Y eso nos llevó a que nos ganáramos un proyecto del Ministerio con varios millones de pesos para traer programación de calidad a la comuna. Y eso hace que todo sea gratis para la gente. Vamos a tener acá, por ejemplo, partimos este proyecto, que son 12 funciones, desde octubre a diciembre. Partimos el sábado 12 con la obra El Dylan y el domingo con la obra Malem. La obra Malem es la obra de danza más premiada en Chile y a nivel latinoamericano. Ha estado en giras por Europa y va a estar el domingo 13 presentándose acá. El Malem es el primer musical de danza de nuestra cultura mapuche. Son solamente mujeres que actúan, que bailan y que, bueno, van mostrando durante todo el mundo la cultura mapuche y la lucha de la mujer mapuche. Así que, oye, para no perdérselo. ¿Ya? Excelente. Y tenemos, por ejemplo, el martes 15, función para los escolares, porque hacemos funciones para los escolares también gratis, de Quijano a Quijote, y viene nada menos que Héctor Noguera, que es protagonista de la obra. Y se viene también todos los jueves, un jueves al mes tenemos cine, y este mes toca el 17, a las 4 función para adulto mayor, a las 18 documentales con contenido, y a las 20:30 horas una película masiva ahí para la gente. ¿Y qué película se viene? Estamos programando. El mes pasado dimos Rapsodia Bohemia, que ustedes estuvieron presentes. Estuvo buenísimo. Con el mejor sonido. Sí. De la zona sur. Sí. Y empezamos por primera vez en el Teatro La Pintana a hacer conciertos también ya masivos con músicos chilenos, y el 18 a las 20 horas con La Pascuala y La Vaca y Fauna en concierto en directo acá. Y bueno, tenemos por ejemplo La Pato Gallina, por primera vez también se presenta en La Pintana, y nada menos que con Paloma Ausente, que también ha sido premiada en todo el mundo la obra, con La Pato Gallina, y el domingo 27, una obra solamente para adultos, donde actúan los famosos actores que estuvieron en Pacto de Sangre, el Álvaro Espinosa, el Cantillana, con la obra Demasiado Cortas las Piernas, una obra, una temática solamente para adultos, porque hablan esta obra de un papá que se viola a la hija. Entonces habla todo este tema de la violación intrafamiliar y todo, así que es bien potente, pero también una obra bien premiada. Y terminamos el mes 31 con la obra Una Mañanita para Ti, que también es una obra dedicada netamente para los niños de la primera infancia. Y noviembre lo comenzamos en la Plaza de Armas con el concierto de Congreso y Juana Fe en la Pirita. Espectacular. Así se nos vienen los próximos 30 días estamos de octubre, y todo es totalmente gratis para la gente, porque como le digo, todas estas funciones son proyectos. Oye, compadre, que nos jugamos con el ministerio y con el programa Santiago de todo. Perfecto. Buenísima gestión. Buenísima gestión, buenísima cartelera. Entonces quedamos informadísimos de la cartelera para el teatro. Exactamente. Y eso se debe, bueno, gracias a que tenemos una jefa que se dedica a la cultura hoy en día, a la jefa. Saludos a la alcaldesa Claudia Pizarro y a la Verónica. A la Verónica Tapia. Saludos y agradecimientos que nos facilita el espacio para estar acá transmitiendo. También, pues. Oye, disculpa, ¿y puedo? No, con esto termino nomás. Pues, y este espacio que ustedes están viendo acá, donde ustedes están haciendo el programa, donde si quieren lo pueden seguir haciendo todo el rato que ustedes quieran. Aquí la sala que ustedes ven es un proyecto de un estudio de grabación que instaló un grupo de acá de la comuna, así que vamos a tener un estudio de grabación. Perfecto. Y en esa sala, la futura radio de La Pintana, donde obviamente, ¿quiénes van a estar ahí? Nuevamente nosotros. Entre amigos, volvemos. Rock y nostalgia. Volvemos a esta y tierra. Y este espacio grande va a ser el futuro estudio de televisión de Pintana TV y de los proyectos culturales. Así que este espacio va a ser netamente audiovisual para todos los que amamos. Extraordinario entonces, abriendo la cultura desde la zona sur acá, entre amigos, rock y nostalgia. Oye, vamos a ir a otros dos temitas pegaditos antes de que se nos pase la hora. Vamos a ir con una banda buenísima desde... Tenue, me parece que son estos muchachos, los que el Tehues con el perro y Bebés Paranoicos con Sanatorio. Dile nomás. Vamos con la música entonces, a la vuelta despedimos este espacio de esta semana. Estrecha la mano. El perro que yo tengo no chupa huesos. Prefiere tomarse un vino añejo. El perro que yo tengo es lobo gateado. 40 colmillos por cada lado. El perro que yo tengo es un nefasto. Se sube a mi cama y fuma pasto. Cerveza y un jarro de pipeño. El perro que yo tengo nunca se baña. El agua helada la hace mal para la caña. El perro que yo tengo no sabe de finanzas. Se cuenta las pulgas y siempre le falta. El perro que yo tengo necesita una perra que le haga el amor y también la guerra. Una siesta y cuando despierta de nuevo se mismo sol, maldito sol, esta vez protégeme. Convertido en un papel, siento el día pasar, contradice mis deseos, otra vez inyectame. Esta vez, tal vez. Y escapé, corrí, rompí la puerta, prendí fuego y escapé. Me escondí, corrí, bajé del cerro, prendí fuego y escapé. Aquí no recuerdo bien por qué terminé así. Todo fue un engaño y te creí. Me bajé de un tren, no supe más de mí. No me importa. Estamos de vuelta en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que acabamos de escuchar es Los Quieltehues con El Perro y luego Bebés Paranoicos con Sanatorio. Un clásico. Tremendo, tremendo tema. De los 90, hardcore punk. Oye, ya empezamos a despedir este programa del día de hoy, cerrando, como decíamos, el mes patrio con las bandas nacionales. Agradecer a Javier de Insurgente Sur, vale. A Sergio del Departamento de Cultura, gracias por estar con nosotros y por informarnos de toda la cartelera. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Agradecer a la Connie, que también tuvo su introducción ahí en nuestra panelista parche, por decirlo de alguna manera. No voy a estar, la Connie. Sí, de Mini Reportero de la Ventana. Saludar a nuestra querida amiga Donita Paz Marley con Sublime Sensación, que lo vamos a estar transmitiendo pronto en nuestra página. Oye, sí, mi jefecita, saludos, vaya. Saludos a nuestra querida Donita Paz Marley, que ahí va como avión también con Sublime Sensación, todo el reggae nacional. Mandarle cariño a la Karen, que no pudo venir hoy. Le vamos a crear una pestañita en la página. Sí, hay que crearle un espacio ahí para ella. Sí. Y nada, pues chiquillos, gracias por el control, mi querido Claudio. A usted, por favor, gracias. Mi querido Seba, don Sergio Brincho. Gracias, pues chicos, por la sintonía también. Nos vamos con una última bandita. Oye, todo esto, Opeth sacó un nuevo disco, está en Spotify hoy día. Ah, perfecto. Para los que les guste Opeth. Recuerden todos los datos en Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook y fanpage, rock.nostalgia en Instagram y rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico para los que quieran agendar banda. Vayan al bar 38. Vayan al bar 38 y recuerden Tu Servicio de Aseo, la mejor solución para las personas con poco tiempo, para su casa o oficina. Tu Servicio de Aseo, la mejor solución. Coticen mencionando el programa y tendrán una atención especial. Hoy voy a consultar por ahí porque en mi oficina tengo la manzana. Tenéis la manzana, ya. Consulten nomás porque es personal especializado para aseo de oficina. Me tienes que ordenar los aprecios. Pero tiene que. Claro, oye, pero primero tiene que mandar un WhatsApp. Claro, tiene que cotizar el nombre mencionando el programa, ¿ya? ¿Qué programa? Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Oye, nos vamos a despedir con Huérfanos Salvajes. Activo a nadie. Gracias por la sintonía. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.